Bienvenidos. Aquí comienza Bach Vive. Al micrófono, Javier Cordero. ¿Eres adicto a la música barroca? ¿Un yonki de Bach? Esto es Bach Vive, un programa musical donde te daremos tu dosis. Muy buenas, adictos. Hoy iniciamos una nueva andadura en esto de las ondas. En primer lugar, las presentaciones. Mi nombre es Javier Cordero Huecas y soy un vecino de La Eliana, de Valencia. Y me confieso ante vosotros ser un adicto, un verdadero adicto de la música barroca, un enamorado del contrapunto, un yonki del canon y de este gran equipo que fue Händel, Vivaldi, Purcell, Telemann, Buxtehude, Luigi, Corelli, Monteverdi, Rameau, Scarlatti, pero sobre todo y principalmente de Johann Sebastian Bach, a mi entender, el jefe de este gran equipo. Hoy comienza Bach Vive. ¿Me acompañáis? La mañana se había levantado muy fresca. Dos amigos y músicos profesionales, ambos flautistas municipales, iban caminando calle abajo, por la concurrida calle Lutero, del pequeño pero siempre animado pueblo de Eisenach, para celebrar un gran evento en la familia, el bautismo de un niño. Y sucedió así. El lunes después del domingo de Oculi, cuatro semanas antes de la Pascua, nuestros dos amigos, Sebastián Nagel y su colega Ambrosius, y junto al guardabosque ducal, se dispusieron alrededor de la antigua pila bautismal de la iglesia de San George, la iglesia mayor de Eisenach. La madre de la criatura, sin embargo, estaba excluida de esta celebración, del bautismo de su propio hijo, ya que de acuerdo con las estrictas costumbres prescritas por la Biblia hebrea y mantenida por los luteranos de la época, a ella no se le estaba permitido entrar en la iglesia después de dar a luz, hasta someterse a un rito religioso de purificación, seis semanas después del parto. El maestro de la iglesia asistía como ministro oficiante en el bautismo de aquel niño. niño que había nacido el sábado anterior de la pareja Ambrosius y María Elisabetta, el día 21 de marzo de 1685. Sebastián Nagel tuvo el honor de sostener a aquel niño, el hijo de su amigo, sobre la fuente bautismal, pues era uno de los dos padrinos. El pequeño niño adoptó de su padre su primer nombre, Johann. De su padrino, su segundo nombre, Sebastián. Había nacido Johann Sebastian Bach. Con esta humilde ceremonia que acabo de narrar, y en ese pequeñito rincón del centro de Alemania, en pleno bosque de Turingia, empezó la vida del que llegó a ser, por méritos propios, el arquitecto musical más grande de la historia. Y de ese mismo modo, con humildad y sencillez, nace hoy Bach Vive, un programa musical donde pretenderé dar la dosis para aquellos enganchados a esta etapa musical y aquellos que no conozcan la música barroca, casi mejor que no encendáis vuestras radios, ya que este programa y este tipo de música puede ser verdaderamente adictivo. Pero acompañadme. Y voy a hacer un símil astronómico, porque hoy va de eso. Hoy el título del programa es El Sol de los Compositores. Nos vamos a poner nuestras escafandras de astronautas y vamos a explorar en este programa de radio juntos, dentro de todo el universo musical, una galaxia en concreto, la galaxia de la música barroca. Una galaxia con un gigantesco sol, un sol brillante en el centro de la galaxia, con un poder de atracción gravitatorio imposible de escapar. Un sol llamado Johann Sebastian Bach, el sol de los compositores. Era inevitable que después de años y años escuchando por mi parte música de la denominada culta o clásica, que, bueno, a mi entender son denominaciones completamente erróneas, y leyendo todo lo que caía en mis manos, que tenía que sacar todos esos conocimientos adquiridos de alguna manera, y sobre todo compartirlos, claro está. Ahora me voy a dar el gustazo de participar en este apasionante universo de las ondas y de Internet, y de contribuir a estos geniales inventos que son la radio y los podcasts, aportando algo que pueda ser interesante, o al menos intentarlo hacer. Yo principalmente lo que quiero es hacer un programa didáctico y entretenido. Pero como soy débil y no me resisto a compartir con vosotros la música que a mí más me apasiona, os voy a presentar ahora una maravillosa melodía de una inspiración sublime. Es el primer movimiento de la cantata BWV 32 de Johann Sebastian Bach, un área titulada Amado Jesús, objeto de mis deseos. Dejaros llevar. Thank you. ¡Guau! Precioso, ¿verdad? ¡Uf! ¡Qué maravilla! Bueno, adictos, quizás este programa ha nacido algo apresurado y seguramente que imperfecto. Pero no me lo toméis en cuenta, ya que seguramente mejoraré con el tiempo. Así pues, en cada entrega, en cada capítulo, espero que seáis indulgentes y comprendáis al menos mi objetivo prioritario, que no es otro que acercar este maravilloso siglo musical que nos apasiona a todos de una manera amena y principalmente didáctica. Cada capítulo estará dedicado a un tema en concreto. En ocasiones hablaré y escucharemos a un compositor en particular. En otras ocasiones me centraré en una sola obra. En otros capítulos hablaré de los instrumentos, de las influencias, de cómo influyó esta música en el futuro, pero sobre todo de todo lo que rodea a esta galaxia musical. Y os informo de una cosa antes de que se me olvide. Todas las semanas os adelantaré la temática del siguiente capítulo, del capítulo próximo, en Facebook, en un Facebook que he abierto con el nombre, como no podía ser de otra manera, Bach Vive. Y algo importante, algo que no se me olvide, siempre os pondré fragmentos musicales, no obras completas, principalmente por el tiempo que tengo de programa, pero intentaré que siempre sean fragmentos enteros y sin cortes. Y que sean acordes con la temática de cada capítulo y lo más didáctico posible. Y os preguntaré si en este primer capítulo de qué va. Pues sí, si tiene una temática, un fin, mejor dicho. Pretendo colocar en el centro del programa al gran maestro que fue Bach. Mejor dicho, que es Bach. Ya que desde este micrófono y como el título del programa reza, pretendo resucitarlo. Y hoy hemos empezado con su nacimiento. En la segunda entrega yo os adelanto que hablaré del segundo nacimiento de Bach. Estaréis pensando, adictos, este se le ha ido la pinza. Pues no. Hablaré del segundo nacimiento de Bach. Pero para saber de qué significa deberéis esperar a la semana que viene. Ahora vamos a escuchar una de mis obras favoritas del gran maestro. El segundo movimiento del concierto para dos violines en D menor, BWV 1043. Disfrutadlo. increíble. Habéis escuchado cómo esos dos violines hablaban mutuamente. Algo increíble. Bueno, adictos, os recordamos que estáis escuchando Bach Vive, un programa musical donde damos la dosis necesaria a aquellos yonkis de la música barroca que quieran acercar sus orejas. Con anterioridad os he dicho una frase así como muy grandilocuente: Sol de los compositores. Así he titulado este primer programa. Pero, adictos, este término, sol de los compositores, no es mío. Este término para definir a Johann Sebastian Bach fue acuñado en 1799, casi 50 años tras la muerte del maestro, y fue acuñado en un periódico especializado, creo que de Leipzig, especializado en música, por un tal Augustus Colman. En el periódico aparecía un dibujo con la figura de un sol. Bueno, más que un sol, era un triángulo divino. Y este triángulo estaba rodeado de llamaradas. En el centro del triángulo aparecía el nombre de Johann Sebastian Bach. Y rodeando a este triángulo divino aparecían otros círculos con tres nombres. Los tres compositores de la época. En el primer círculo, y no podía ser de otra manera, estaba el gran Händel. En el segundo círculo estaba Carl Heinrich Graun, que aunque ahora no se conoce demasiado y prácticamente no se oye nada de él, fue en su época considerado el mayor compositor de ópera de toda Alemania. Y en el tercer círculo estaba el gran Joseph Haydn, que en esa época ya le llamaban Papa Haydn. Este último, Haydn, cuya reputación como el primer compositor europeo en aquella época era absolutamente incuestionable, decía que estaba a favor de la figura, del dibujo que salió en el periódico. Pues, palabras textuales, dijo: "No me siento molesto por la proximidad de Händel y Graun, ni considero erróneo que Johann Sebastian Bach sea el centro del sol". Y por lo tanto, y escuchar adictos la frase que soltó luego, el hombre de quien todas las sabidurías musicales procedían. Puf, ¿qué se puede decir ante esta frase? Bueno, ahora vamos a oír algo de esta gran sabiduría en el tercer movimiento del concierto de Brandenburgo número 2, BWV 1047, uno de los más conocidos y de los que más me gusta. Thank you. Magnífico, sin duda. Siempre que oigo estos conciertos, cualquiera de los 5 conciertos de Brandenburgo, siempre me sale una palabra para intentar definir lo que es sofisticación. Por cierto, y como hoy el programa va de temas astronómicos y astrónomos, voy a contaros una anécdota que me encanta. Cuando preguntaron a un biólogo, que se llamaba Lewis Thomas, ¿qué escogería él como mensaje de la humanidad para las exploraciones que se estaban haciendo en esa época, se estaban preparando por Carl Sagan en la sonda Voyager? Mandaban una sonda con una serie de grabaciones al espacio exterior con músicas ejemplares de la historia de la humanidad. Pues este biólogo contestó ante esa pregunta, ¿qué escogería él para mandar como mensaje de la humanidad? Él dijo, yo enviaría las obras completas de Johann Sebastian Bach, pero eso sería un alarde. Me encanta. Bueno, en este primer programa intento explicar que la música de Bach tiene un irresistible poder de atracción, es indudable. Se considera el mayor compositor de la historia de la música. Él mismo, podríamos decir, que creó una galaxia musical propia. Una galaxia a la cual se fueron añadiendo otras grandes estrellas. Algunas ya existían en ese universo musical. Otras nacieron paralelamente en la misma época, en el siglo XVIII. Y desde ese marzo de 1685 no ha parado de surgir grandes estrellas musicales hasta nuestros días, hasta formar esa, que llamo yo, esa gran nebulosa musical. Pero lo que está claro es que todas esas estrellas, que también son importantes y son muy grandes, algunas pequeñitas, todas saben y son conscientes de que Bach en mayúsculas, está en el centro y que todas las demás dan vueltas alrededor suyo, bajo su influencia. El que Bach desarrollara toda su obra en esos estrechos confines geográficos, en ese pueblecito, en Eisenach, que hemos citado de nacimiento, y luego en Weimar, en Leipzig, en todas las ciudades donde él trabajó, y que al final de sus días ni siquiera se le consideraba una persona influyente y que en realidad se le consideraba pasado de moda, no ha influido en nada, ya que hoy en día podríamos decir que no ha perdido ni un ápice de su lozanía. Decía el gran chelista Rostropovich, es la música misma. Y señores, yo no voy a negárselo a este gran hombre. Vamos a escuchar ahora una de sus obras más conocidas, la tocata y fuga en re menor, BWV 565. Y voy a poner una versión interpretada por un gran director, el director que más me gusta a mí, Tom Koopman, porque es una versión que el comienzo es algo diferente, y algo que no estamos acostumbrados a oírlo, pero espero que os guste. Thank you. Ay, ay, ay. Ahora sabéis por qué os llamo adictos, porque esto es droga dura. Bueno, adictos, hemos llegado al final del programa. Espero que hayáis disfrutado, de la misma manera, del mismo modo que lo he hecho yo realizándolo. Antes de irme, deciros que este programa lo he titulado con el nombre de Bach Vive, y vuelvo a reconocer que no es inventiva mía. Este nombre, Bach Vive, fue acuñado por la Fundación Johann Sebastian Bach de Suiza, los cuales tienen como lema Bach erlebt, Bach vive, traducido al castellano del alemán. Y esta fundación, hablaremos, creo que prepararé un capítulo exproceso a ellos, de su magno e increíble proyecto, que no es otro que interpretar una cantata de Bach cada mes. Y si hacéis números, podéis averiguar que este proyecto les va a llevar 25 años. Creo que llevan ya casi 6 o 7. Bueno, adictos, ya sabéis que esto es Bach Vive, un programa dirigido por Javier Cordero, el que habla, y desde ahora vuestro humilde y compañero de terapia. Podéis escucharme a través de las ondas, en iVoox, en Facebook, y más tarde lo ampliaremos a algún otro soporte de podcast. Y para cualquier consulta, crítica o sugerencia, podéis escribirme a bachvive@gmail.com y os responderé personalmente. Sabéis que podéis consultar toda la música que hemos escuchado en este programa y en los sucesivos programas en el resumen de cada podcast. Me despido de todos vosotros hasta el próximo programa y os voy a poner de postre, un pedazo de postre, la suite número 1 para cello solo, interpretado por nuestro gran Pau Casals. Ah, antes de que se me olvide, al final de cada programa os voy a ofrecer alguna curiosidad, alguna cita o alguna anécdota. La de hoy, la de capítulo de hoy, hace referencia al significado del propio apellido de Bach. A ver si lo sabéis. ¿Sabíais que la traducción del alemán de la palabra Bach significa riachuelo, arroyo? El gran Ludwig van Beethoven dijo alguna vez de él: Bach no debería haberse llamado arroyo, sino un océano. Thank you.